Quienes defendemos la interrupción del embarazo, estamos al favor del derecho de la autonomía de la mujer, que no quiere decir a favor del derecho al aborto en términos de considerarlo bueno, sino lo que diríamos es que hay que maximizar el número de abortos. Y ninguno dice esto, sino que siempre luchamos por lo contrario, a diferencia de muchos y muchas que, por ejemplo, estaban en contra de las leyes de acceso a anticoncepción y a educación sexual. Creo que es un golpe bajo, así como yo voy a respetar que acá no se han hecho uso de convicciones religiosas, creo que tienen que respetar, y creo que es un golpe bajo, decir que hay quienes están a favor del derecho a la vida y que quienes estamos a favor de la interrupción del embarazo no lo estamos. Porque sí estamos y peleamos como muy poca gente pelea en contra de la pena de muerte. Estamos en contra del gatillo fácil y hacemos cosas en contra del gatillo fácil. Si no se ve la misma movilización en términos de cuánta gente que viene a estas marchas va y se mueve por los gatillos fáciles, cuánta gente se mueve porque gente privada de libertad muere porque no hay los insumos suficientes. Perdón, desnutrición.